Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 31ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión vengo acompañado de Carlos. Él es un blogger, su blog es Thing Wasabi y yo aprovecho para recuperar un poco el espíritu inicial del Arca de la Alianza, hablar con otros bloggers, podcasters y gente normal, por decirlo así, que genera contenidos a través de internet. Hablamos un poco sobre el estado de los blogs en España, de los podcasts, de sus aficiones por la tecnología, para conocer un poco a la persona que está detrás de las letras que nosotros leemos normalmente. Nada más, espero que os resulte interesante y os recuerdo los métodos de contacto. Me podéis dejar un comentario en el blog en eltelardelgeek.com, mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Seguidme en Twitter o decidme lo que queráis por ahí, por esa red social que es la que más utilizo, o por lo menos más leo, que tampoco es mucho, no os confundáis. Yo soy el señor Pero Grullo, @sr/Pero Grullo, o dejadme una reseña o valoración en iTunes. Nada más, espero que os resulte interesante y hasta pronto. Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos primero quién eres en Twitter, porque creo que últimamente la gente conoce más a la gente por sus usuarios de Twitter que por su propio nombre. Sí, la verdad es que últimamente se está dando eso, ¿verdad? Más que, sobre todo por el boom que tiene Twitter. Soy Carlos JG en Twitter. No vale. Soy excesivamente conocido, no tengo un gran número de seguidores, pero bueno, quien quiera encontrarme, ahí estoy. Y bueno, he comentado en el blog, en la entrada, que tienes un blog que es Think Future. Antes tenías uno de una temática no totalmente alejada, pero sí un poco más específica. ¿Cuál era tu anterior blog? Sí, a ver, la temática es parecida porque también tenía sobre todo temas de tecnología. Se llamaba el blog de Maverick. Empezó con un dominio de WordPress y luego ya directamente compré mi dominio, el blog de Maverick.com. Estaba casi exclusivamente dedicado a Linux, tutoriales y configuraciones y demás sobre Linux. Hace ya 4 o 5 años que cerró. ¿Por qué empiezas un blog? Porque yo cuando empecé con el podcast tenía la duda, me hago un blog, me hago un podcast, pero el blog me parecía que requería demasiado tiempo, que tienes que preocuparte por pensar, luego por escribir, que son dos cosas distintas. Que no puedes escribir como piensas, es un lenguaje distinto, tienes que preocuparte un poco por el aspecto. ¿Por qué? Pues mira, el inicio del blog es muy curioso, porque hablo del anterior, ¿verdad? Del que tuve antes, el blog de Maverick. Sí. Ya digo que hace 5 o 6 años que cerró, con lo cual lo abrí, estuvo 2, 3 abierto, hace 7, 8. En aquella época no había ni Evernote, ni iCloud, ni todo lo que tenemos hoy en día para sincronizar notas y documentos. Y yo me encontraba con un problema, en ocasiones que era cuando terminaba de hacer una configuración de algo en Linux, que era a lo mejor algo complicado, que tenía que haber hecho alguna serie de comandos y demás, a lo mejor a los 10, 15 días no me acordaba o no sabía exactamente cómo lo había hecho. Y entonces, aparte de las típicas notas que tú pudieras tener en tus documentos o incluso a mano, se me ocurrió poder tenerlo online por si, pues eso, iba a casa de un amigo y tenía que configurar algo, poder disponer de esta información. Ya te digo, no existía Evernote ni servicios similares, así que se me ocurrió abrir un pequeño blog para mí exclusivamente. Te digo, era un servicio mío propio donde yo colgaba mis tutoriales y decía, bueno, ¿cómo configurar tal cosa? Me hacía un pequeño tutorial consiguiendo los pasos que tenía que seguir y lo tenía ahí online por si algún día lo necesitaba. Y pues la sorpresa fue que poco a poco empezaron a entrar visitas, empezaron a entrar comentarios, pero ya te digo que no era nada que estaba enfocado al público. De hecho, no estaba ni explicado para los demás, sino simplemente eran una serie de pasos a seguir. Al principio, luego sí, luego fue evolucionando, lógicamente. ¿Y cuando cerraste ese, por qué lo cerraste exactamente? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un blog para que digas, bueno, hasta aquí has llegado bonito? No hubo nada concretamente, o sea, de manera específica no fue un decir ha pasado esto, sino simplemente se fueron espaciando en el tiempo los tutoriales, que sí que es verdad que recibía bastantes visitas y era dentro del mundo de Linux funcionaba bastante bien, entonces había el blog este que era 110% Linux, también lo llevaba un amigo mío, en fin, No hubo nada concreto, sino directamente pues te absorbía mucho tiempo y poco a poco lo vas dejando hasta llega un momento en que no lo puedes, vamos a decir así, cuidar y mantener como quisieras. Entonces, pues lo paras, el dominio se pierde y al final, pues bueno, pues ahí se quedó. Pero cuando empezaste el blog de Think Future, sí que ya conocías los podcasts, sabes que existían. Sí, o los videoblogs, porque también para algunos artículos que pones, un videotutorial vendría bien, un screencast. Sí, lo que pasa es que como no hay, lo que más hay son tutoriales y noticias de tecnología y demás, pero como no se centra exclusivamente en eso, pues me decidí por abrirlo otra vez después eso, de unos cuantos años sin haber hecho nada en ese sentido, y lo hice también en formato blog por eso mismo, pues por poder poner lo mismo un artículo de, vamos a llamar así, de opinión. Pues no sé, se me ocurre ahora pues sobre los anuncios estos que hizo Telefónica de las asambleas, o sobre cuando les dio por llamarnos a todos piratas y demás. Combinarlo con entrevistas o con directamente los propios tutoriales, ¿no? ¿Tienes alguna expectativa cuando comienzas el blog? Hombre, expectativa siempre es recibir visitas, recibir ese feedback de los, como he dicho antes, de los usuarios, ¿no? De que ver que a la gente le gusta, que le sirve, que opinan como tú, otros opinan contrario y te hacen plantearte cosas. Directamente es hacer eso, dar salida un poquito a todo esto. Tanto los bloggers como los podcasters esperamos, bueno, y todo el mundo en general que hace, genera algún tipo de contenido y lo pone de cara al público, espera recibir comentarios. Lo estás repitiendo varias veces y, claro, todas las personas esperas que los otros te digan qué tal haces tú, aunque luego no te importe la opinión. O sea, no te importe, no, perdón. No la tengas por qué tener en cuenta. A fin de cuentas, haces lo que te gusta. ¿Tú crees que recibes suficientes comentarios? ¿Te gustaría, bueno, seguro que te gustaría recibir más? Pero en relación a las visitas que recibes, los habituales, la gente que repite en el blog, ¿cómo ves el feedback en...? No, en ese sentido, y creo que nos pasa casi todo, ¿no? Los que tenemos en tanto blog como tú dices, podcast y demás, el porcentaje muy, muy pequeño respecto a comentarios. Supongo que, bueno, que la gente entra, lee, y algunos opinan y otros no. Es que además es un tema que está bastante ahora mismo, se está comentando bastante. Lo he escuchado hace muy poquito a Emilcar, a podcaster sobre Mundo Mac y demás. Eso mismo, que tiene a lo mejor, pues no sé, las descargas que pueda tener, 8 o 10 mil descargas, por decirte una cifra, o 5 mil, y tiene 3 comentarios en el blog. Y dices, pues, siempre buscas un poquito esa interacción, ¿no?, con la gente. ¿Cómo ves los inventos, por ponerlo así, de Google, de intentar imitar a Facebook y poner el más uno, ya que alguien no te deje un comentario, por lo menos que te dé el más uno? ¿Crees que va a servir de algo? ¿Compensa? Yo creo que Google está entrando en una espiral errónea. Se está yendo a terrenos que no han sido, en mi modesta opinión, terrenos que no han sido suyos. Ha querido coger que no son lo propiamente a lo que él se ha dedicado. Y creo que está cometiendo un error, y Google Plus es el ejemplo más claro. Si, vamos, o mucho me equivoco, de aquí a un año va a pasar como pasó con Google Wave. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque lo veo yo, a ver, un simple dato que me da a mí ver, que por ejemplo, que hay, bueno, aparte de que apenas ver movimiento por Google Plus, por lo menos en mi caso y en lo que yo observo y en los círculos que yo me muevo, comparado con otro tipo de redes sociales. Yo el porcentaje de visitas que puedo recibir, yo particularmente en la página mía, que provienen de Google Plus, es ínfimo, es nada, casi anecdótico. Mientras que de Facebook entra muchísimo, de Twitter es del que más me entran, incluso de, bueno, agregadores de noticias como Meneame o demás, eso atrae muchísimo. Pero no hay un movimiento, no veo yo un movimiento. Y es que Google, es lo que te digo, tiene el mejor correo electrónico con mucha diferencia, el mejor servicio en ese sentido. Tiene servicios espectaculares como el calendario, que es insuperable. Pero me da a mí que la red social tipo Google Plus no ha sido su camino. No es, creo que ahí van a equivocarse, en mi opinión, Pero a ver, eres un blogger, escribes, Google indexa texto, no indexa audio, o sea que a los podcasters tururú. Pero ¿no crees que lo de Google Plus debe ser un complemento al blog? Porque hay algo que a mí me resulta muy curioso, es que Google Plus no te permita enlazar tu blog directamente, una especie de feed RSS, como sí que puedes hacer a través de múltiples aplicaciones en sí. Facebook. Entonces, se podría utilizar Google Plus como un complemento a tu blog, en lugar de simplemente publico esto en mi blog, cojo el enlace y lo pongo en Google Plus y a ver qué pasa. Sí, bueno, yo es lo que te comento. Cuando yo publico un artículo, automáticamente lo colgamos en Facebook y en Google Plus, en las páginas de que tenemos propias de las páginas de la, del blog. Y por ahí entra mucha visita y, sin embargo, de Google Plus no entra apenas nada. Yo veo que hay un movimiento muy, muy ínfimo allí. Cuando nació, si te acuerdas, se montó un revuelo en torno a esto, todo el mundo quería invitación. Y con Google Web también. Incluso con, la gente y, pagó bastante pasta en la mitad, sí, de Google. Sí, exactamente. Que en ese sentido es una política aceptada, acertada que hace Google, y es no abrir completamente su aplicación para que parezca un cierto modo, vamos a llamarle así, elitista, los pocos que la tienen al principio, para que la gente tenga muchas ganas. Pero luego realmente cuando entra, parece que el sentimiento es, vale, ¿y ahora? Es al menos la impresión que me ha dado a mí, tanto con Wave como con Google Plus, ¿eh? Sí, pero es que a mí me pasa eso cada vez que entro en Facebook. Tampoco entiendo Facebook. Porque, a ver, para promocionar un blog, bueno, un blog o lo que sea, escribes y lo publicas y continúas. Lo mueves en Facebook, lo mueves en Twitter, lo intentas mover en Google Plus, si alguien quisiese moverlo, sí, lo mandas a Meneame. ¿Cómo promocionas tu blog? Hombre, la mejor manera es siempre, como hemos dicho muchas veces, el boca a boca y el ser ya conocido. O sea, estar en los RSS de mucha gente y que la gente, cuando publica, se entren solas. Lógicamente, eso tiene que venir de algún sitio antes. Esa promoción que tú dices, pues yo concretamente en mi caso está conectado con la página de Facebook para que se publique automáticamente. Con Google Plus lo meto a mano en la página que hay de él. Y en Twitter igual salta con un servicio que tenemos, un servicio automático. Pero no hay una promoción así como tal, simplemente lo lanzas a esos tres o cuatro sitios y esperas que eso... Porque, lógicamente, si el contenido no vale para nada, pues bueno, vas a tener alguna visita por curiosidad, por ver, pero la siguiente vez no van a entrar. ¿Y sirve de algo realmente? Dices que tienes tráfico, que te entra mucho tráfico de Facebook. Sí, por Facebook sí entra tráfico, sí. Bueno, no es que entren miles de visitas, pero sí genera un tráfico. Que ya te digo que, por ejemplo, en Google Plus no lo veo. No sé si quizás fallo no es mío al no haber sabido darle el suficiente movimiento a Google Plus, pero sé que es verdad que si tú a usuarios normales, tú preguntas por la calle a cualquiera qué es Facebook y lo sabe absolutamente todo el mundo. Hasta mi padre te sabe decir lo que es Facebook e incluso tiene. Tú preguntas al usuario medio, no en el que nos movemos nosotros, a lo mejor que tienes un poquillo más de que te mueves más en estos círculos. Preguntas sobre Google Plus y la gente te va a mirar con cara de qué me estás preguntando. Y el más uno, entonces, que se puede aplicar al realizar una búsqueda en Google, ¿tampoco crees que vaya a servir de nada? Es que está copiando, como te he dicho antes, el me gusta de Facebook, que creo que tampoco sirve excesivamente de mucho, ¿no? Quizá el subirte un poquito tu ego, decir, mira, he tenido 7 me gustas, le gusto a 7. Bueno, está ahí. ¿Y recibir una portada en Meneame? A ver, eso sí que te genera un número muy fuerte de visitas. Ten en cuenta, bueno, Meneame es un escaparate fantástico. Tiene sus defectos y sus ventajas, pero como escaparate para tus páginas, tus blogs, podcasts o lo que quieras, es un escaparate impresionante. Una portada de Meneame te supone inmediatamente miles de visitas en las primeras horas. O sea, lo que pasa es que también son una visita, relativa, quiero decir. Tiene un efecto rebote. El visitante de Meneame suele entrar, ver y sale. Lo que pasa es que te sirve, pues como te decía antes, para ir empezando a darte a conocer, porque si el contenido que han visto cuando han entrado les ha gustado, esa gente volverá luego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero uh-huh. es hoy por hoy creo que es el portal en España que más de mayor proyección en ese sentido, para dar a conocer una página o una web. Creo que ahora mismo no tiene igual. ¿Cuándo conseguiste tu primera portada en Meneame? ¿Con este o con el anterior blog? No, con el anterior ya tuve alguna que me acuerdo que fue un tutorial para dejar la pantalla de inicio de Debian al estilo SUSE, era exactamente, una cosilla que habíamos inventado ahí para hacerlo. Dios, y con algo tan como se dice, una puerta Sí, MNM. sí, la verdad que Eso dice sí. mucho del tipo de gente que está en MNM, ¿eh? También es verdad, o por lo menos que estaba antes, que ya creo que ese tipo de usuarios se ha perdido bastante, ¿no? Y ahora hay demasiado, no sé, demasiado rollo, a lo mejor político y un poquito más de otro tipo de cosas, que en MNM hace unos años lo que primaba era eso, había mucho software libre, mucha tecnología, mucha ciencia y parece que últimamente perdemos un poquillo eso. Vaya, por Dios. Y bueno, ¿qué te hizo más ilusión? ¿Recibir tu primera portada en Meneame o descubrir que te habían plagiado íntegramente un artículo en un no conocido? Sí, hombre, la portada de MNM, por supuesto. Lo otro también, por lo que significó y por lo que supone. La portada de MNM, la primera, fue como un decir, jo, ya estoy ahí, ¿verdad? Sí, porque la portada de Miami creo que, por ejemplo, que es algo que un podcaster nunca va a poder lograr, por ejemplo, comparando los medios. Claro, pero por ese mismo tipo de visita que te digo que genera MNM, porque MNM genera, luego viendo en Google Analytics el tipo de visitante que ha entrado en MNM, ten en cuenta que muchos son de apenas segundos, ¿eh? Entran 15, 20 segundos, leen por encima la noticia, incluso te encuentras, hay veces que hay pues 200 meneos y hay 100 visitas a una página, pues es el mismo efecto que se produce con los visitantes. Pero lo importante es lo que te decía antes, el darte a conocer de una manera u otra. ¿Inviertes mucho tiempo en mirar los datos, el tráfico, de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo se quedan, si repiten? No te creas, ¿eh? No, no demasiado. Lo miro porque, lógicamente, eso lo mira siempre, sobre todo las fuentes de las que te vienen, ¿no? Como te decía antes, para comprobar y decir, ostras, pues Google Plus no funciona tanto, Facebook sí, Meneame mucho, Divoblogger, por ejemplo, que ha surgido ahora hace poco, pues te puede generar algo de tráfico. Pero en primer lugar, es algo que no deberías obsesionarte. A mí, por lo menos, no lo hace. Entonces, lo compruebas porque miras y dices, ah, pues he tenido hoy han entrado 1.500. Bueno, pues bien, el pico más grande que tuve una vez fue de tanto, pero son datos que sí, como te digo, están ahí, pero que no es algo que deba obsesionar, ¿eh? Porque tú no vives del blog, evidentemente, y creo que tampoco aspiras a vivir de él, ¿no? No, no, ni mucho menos. Ya te digo, empezó como algo, como una manera de colgar tutoriales para mí mismo, siguió como algo para ayudar. Incluso en la época del blog de Maverick lo complementábamos con un foro donde la gente entraba y podía hacer preguntas, que es como más rápido la interacción con la gente. Y ahora pues es eso, una manera de colgar tutoriales, noticias, muy enfocadas al mundo Mac, pero no solo a eso. Y últimamente haciendo algo que me está gustando mucho, que son las entrevistas. Y llevas un espectro así un poquito más amplio, pero en modo alguno para ni para vivir ni para. Ni, de hecho, ni para sacarle dinero siquiera. Y entonces, ¿por qué te preocupas por mirar las visitas que tienes, de dónde vienen, a dónde van? Te preocupa para saber por dónde tienes que enfocar lo que estás haciendo, porque lógicamente haces algo para ver si a los demás les gusta tu forma de escribir, tu forma de contar las cosas, o directamente dar a conocer productos que a ti te resultan interesantes. Porque sobre todo es eso, es ver lo que a mí me gustaría leer e intentar exponérselo a los demás. Una última pregunta. Pongamos ahora que por un fallo en el servidor donde tienes alojado tu blog, pierde tu blog. No queda ni rastro, las copias de seguridad te han desaparecido, Te iba a decir, se las ha comido el tengo dos. perro Sí. o lo que sea. Mira, una tormenta solar te ha borrado todos los discos duros, lo que sea. Sí. ¿Empezarías un blog nuevo? Sí, sin ¿De qué duda. Sí. temática sería? Sí. Ahora mismo seguiré haciendo solo lo mismo que estoy haciendo. Quizá dentro de un tiempo cambie y prefiera hacer otro tipo de cosas, pero ahora mismo estoy muy contento con lo que hago. Me gusta mucho. Me gusta eso, comentar noticias, expresar opiniones, entrevistar gente interesante, como te he dicho antes, que es una cosa que estamos haciendo hace poquito y me gusta mucho. Y sí, haría algo igual. Pero vamos, ya intentaría yo tener tres o cuatro copias de seguridad para que no pase eso, hombre. ¿Y cuánto tiempo le dedicas al blog? Porque tampoco escribes diariamente. O sea, No, una vez a la semana más o menos intento que sea la cadencia. No puedes estar mucho tiempo sin escribir porque lógicamente eso hace que la gente pierda el interés. Creo que tampoco puede resultar cansino. Yo sigo algunos blogs o algunas páginas de noticias que te publican dos y tres al día. Uf, tampoco puedes saturar. Le dedico a lo que es escribir en sí un artículo, me puede llevar una tarde o dos días. Y antes, pues bueno, sobre todo tienes que estar muy documentado, estar leyendo mucho, muchas páginas, en tema de tecnología, sobre todo páginas de Estados Unidos, que es de donde se está moviendo todo. Y si quieres ser el primero en publicar algo antes de que llegue aquí, pues no sé, cualquier noticia así, un poquito, un tutorial, no puedes hacer algo que lo haya escrito todo el mundo, porque bueno, pues yo qué sé. Cuando escribí, por ejemplo, que Facebook había comprado Instagram, creo que solo lo había sacado antes, una o dos páginas que yo había visto aquí. Ahora mismo publicar un artículo de eso sería absurdo. Mira, ahora que lo dices, yo recuerdo que, claro, yo no. Lo que comentas de publicarlo el primero, yo no tiene mucho interés porque yo leo los feeds a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Entonces, abrí el reader y Facebook compra Instagram, Facebook compra Instagram, Facebook compra Instagram. O sea, 10 Claro, eso. noticias exactamente con el mismo titular y digo, bueno, Sí, bien. a eso me refiero. Puedes entrar en la primera, o en la primera que tú tengas en No, ni tu siquiera donde porque sea. ya te dice todo el titular, entonces, ¿para qué? ¿No? Sí, eso sí lleva razón. Pero si sobre todo lo has hecho antes que cualquier otro, es como la noticia que la das el primero, ¿no? Pues siempre tienes un poquillo de. Pero claro, si todo el mundo publica lo mismo, pues claro. Bueno, pues nada, un placer haber charlado contigo, a ver si la gente se anima a sacar más blogs personales, ¿eh? Que no todo es el dinero, las cosas se hacen también por afición, o podcast, si queréis sacar podcast, ¿eh? No pasa nada, lo que prefiráis. Pues nada, a ti muchísimas gracias por haber contado conmigo. Venga, hasta otra, Carlos. Un abrazo.